Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de los Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 33, grabado el miércoles 12 de octubre del 2005. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola, hola, señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de los Comic Geekos. Por si no oyeron la introducción, este es el episodio número 33. Y aquí en el estudio A tenemos a Tico Man. Hola, ¿cómo están? También tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hello. Y también tenemos vía Skype y todo tipo de guilindujes electrónicos al Skype. Sensei. Al Skype. Al sensei por Skype. Aquí estoy. Con eso de guilindujes te vas a ponchar hasta Ciro. Fíjate. Sí, Ciro ahorita guilin con jotas, el Ciro así guilinduje. Se lo inventa. Sí, lo que no sabe es el inventar nuestro Ciro, traductor oficial. Ciro, el Wikipedia. Le vamos a mandar a la ONU, traductor oficial de Grencho a español. Muy bien, señoras y señores, empezando rápidamente el episodio de hoy, tenemos... Y va a ser muy especial este episodio. Va a ser súper especial. Porque los demás fueron decepcionantes. Sí. El episodio de hoy va a ser muy, muy especial. Y vamos a empezar rápidamente con unos emails que hemos recibido. Aún no se escriben. Aún no se escriben, así pero es. Pero no es el que agranda tu pelo. Fíjate que eso tengo varios. Si quieren también podemos. Los colecciona Omar. Un chamaco que se llama Spam. Spam. Que nos escribe cada rato. Ah, carne de caballo enlatada. Sí. Y el Gmail me lo pone de un solo en un folder de todas las cosas que Spam me manda, ahí caen. Bien buena onda, sí. Al Gmail bien lo conoce, al Spam. Muy bien, el primer email que tenemos aquí es de Mauricio Villarreal. Y él nos escribe: estimados Comic Geekos, dos cosas. No dijeron. Estimados. La primera es que si pueden mandar un saludo muy especial a Fabiola Cabral. Fabiola. Hola, Fabiola. Hola, Fabiola. Controlados. Y a Quieto, tigre. Pulina, calmado. Abajo. Y a Nadia Morales. Nadia. Hola, Nadia. Morales. Pero no será Morales. No. Dijimos que no íbamos a acosar. Perdón. No vamos a acosar a las amigas, por favor. Sí, por vamos a. Mira, solo por ese comentario, Tico Man, toma. ¿Entendiste? Muy bien, él nos pone la segunda: es que este sitio apareció apenas hoy. Ya me tomé la libertad. Te saltaste el que son audioescuchas. Ah, perdón, son audioescuchas del programa. Sí, así que. Bienvenidas al programa, chicas. Avisa. No queremos que sean el último programa que escuchen. Sí. Ustedes vienen a reemplazar a Aylatan y a Alice Wood. Sí, que ya no nos hacen caso. No, Aylatan todavía. Aylatan sí. Es fiel, ok. Y Alice Wood ya no nos escribe. Sí, ya la alienaron. Es que ya era la de Canadá, vea. No, me acuerdo. Es colombiana, creo. Aylatan está en Canadá. Pero es colombiana. Huye. Correcto. Huye de Canadá. Huye. Dice la segunda: es que este sitio apareció apenas hoy. Ya me tomé la libertad de agregar el RSS feed de ustedes para que aparezcan en el listado. Según esto, en unos dos días más. Hay que estar pendientes, si no, para darlo de alta de nuevo. Y es podcasts.yahoo.com. Ya estuve revisando y sí, no hemos aparecido, así que yo le traté de dar de alta de nuevo. Vamos a ver si aparecemos para todos nuestros amigos que ocupan todos los productos de Yahoo. Ya nos van a poder encontrar también en podcast.yahoo.com. Y ahora que salió el iPod de video, quien quita, hagamos un video cast de los Comic Geekos. Ahí sí ya no nos escribe ninguno, chicos. Es que ese va a ser un podcast de horror que nos habían pedido. Yo bastante. Te digo quien quita, eso es el aspecto físico de lo que sí. Es el único obstáculo. Así están las fotos de nosotros en todos lados ahí, hombre. Somos famosísimos. En el blog. Sí. Por eso es que lo vamos a sustituir por caricaturas. Claro, así va a ser es. Un videocast en señores, solo señores, en Java. Muy pronto, muy, muy pronto, la tienda de mercadería de los comiquicos. Tal vez van a poder comprar, pagan, ¿verdad? Tanga. Pueden comprar a Brito Mago. Pueden comprar tangas, camisetas, todo tipo de mercadería que vamos a tener a la venta, sí, para que ustedes nos ayuden a, de alguna manera, a pagarle a Julius, porque tanto que jode. Así que vamos a hacer eso. A mí me prometieron fama y fortuna, y la fama no pasó de un anuncio en el periódico. Todo mundo comienza así, Julio. Así es. Hay que tener paciencia. Después, ¿quién, cuando... ¿quién te dijo que la vida era justa? Sí. Muy bien, el siguiente email que tenemos es de... ¿Con qué nos va a ponchar otra vez? Francisco Temores. En su sección, que hasta música tiene, nosotros no tenemos música. ¡Ey! ¿Y por qué yo no tengo música? Estamos por una de cri-cri, güey. Sí. Nos dice... Geekos, con la noticia que mi gurú en la película todavía... Yeah, yeah. ¿Cómo fue que dijo? ¿What? ¿Cómo fue, Sensei? Repita, por favor. Creo que no era con nosotros. No, quizás era con Laura. ¡Laura! Tráeme el sándwich. Haceme el favor. Tráigame. No, le está pidiendo la máscara de oxígeno. Sí, pues sí. Con la noticia que mi gurú en películas todavía no me consigue la película de Octagón. Quedó formalmente en traerla en dos domingos. La he esperado más que Sin City. Así que yo también me comprometo con ustedes a dar mi opinión en MP3. Por otra parte, muchachos, el episodio 33 lo voy a escuchar hasta el lunes, ya que por la parte del trabajo tengo que ir a Acapulco. Eso lo dijo para picar. No, pero que te pasa, es que debería de estarnos oyendo en Acapulco, la combinación perfecta. Sí. Ajá. Bueno, mira, acabé de ver huracán por esa zona. Espero que no esté lloviendo. Bueno, no sé. Es que los huracanes espantan a las chicas en bikini asoreándose. No, pero les pueden arrancar los bikinis también. Por eso me decían huracán a mí. Como no, el bikini salía corriendo. Como no soy nice. ¿Quién es el loco de la cámara? Como no soy nice para tener un iPod, ya quemé en un CD los episodios del 10 al 32 de Los Geekos para poderlos escuchar en mi CD player. Bueno, geekos, me despido atentamente. Temores. Y una vez escuchados, los cuelga el retrovisor del carro. Mira, esta es la parte mejor. Postdata, no olviden mis reseñas. Aún tengo esperanzas. Sí, no, tenemos que cumplir lo que sea en alguna. Ey, pero ya. Geeko, te veo con ganas de... De ir al baño, sí. No, bueno, ya leí Preacher, toda la serie. Así que si quieren alguna reseña de eso, no sé si la había mencionado. No me sí, estaba entre las de Vértigo que había mencionado. Así pues, que, vaya. Conoce a tus series. Improvisado. Podemos hacerlo. Conoce a tus series improvisado. Que lo hacemos hoy, el día de hoy, lo dejamos para el 33. Hombre, para el otro. Vaya, pues para el 33, que lo va a ir hasta el lunes. Francisco. ¿Qué te sirvió leer todas las series y la vas a ir a investigar al final a Wikipedia? También Temores nos mandó otro email en el que nos pone: Kikos, les envío una foto del CD con sus podcasts. Lo modela el señor Cara de Papa del Dark Side. Y aquí nos mandó la foto, aquí la están viendo ustedes. Hey. Un CD que tiene la quemó. Tiene una iMac de las que parecen de lámpara. De las que sacan la lengua. Uh-huh. Sí, es muy bonita esa, a propósito, esa iMac. Fíjate que ya creo que aprendieron la lección de Darth Akbar de no mandarnos fotos comprometedoras. Así es. Porque Omar las pone en el sitio. Bueno, esta sí la deberíamos de poner en el sitio. Esta está. Mira, nos faltan oyentes y todavía los mandas a matar por parte de la novia. Sí, eso no se hace, Omar. Eso es parte del foro, y ya que estamos hablando del foro, queremos saber qué pasó con eso. Sí, yo no volví a oír de él. Si Álvaro está vivo, por favor, que no dé señales de qué es lo que sucedió. Hay una votación. Te quitaron acceso a internet por una semana. Hay una votación ahorita en el foro. No sé, Tico Man, si la tenés listo para podernos decir qué pasó. Yo traté de votar en el foro. Bueno, yo la última vez que vi habían dos votos para que sí se lo quebrara la novia. Yo creo que fue la novia y Ailatan. O si no, Candy. No, Ailatan puso ya que había votado y estoy segura que la novia también. Sí. Casi seguro. Y ahí los cheros solidarios. Fuimos solidarios con Darth Akbar. Y sí, votamos que por lo menos le dejara un ojo para que pudiera ver la foto que había puesto en su pie. Así es. También tenemos uno, espérate, un par de... Antes de seguir, un último comentario. Lo que no estuvo claro al fin de quién es la foto. No, esa es una foto más. Es una foto. Es que yo pensé que podía ser la novia. Yo tengo la serie completa. Ok. Yo pensé que podía ser la novia y se estaba quejando que le hiciera pública la foto. Muy bien. Si quieren, voy a... Ya tengo aquí Podcast Ali listo para dar lo que ha pasado en Podcast Ali. Señoras y señores, tenemos 14 votos en octubre. Muchas gracias a todos los amigos que han votado y a todos los demás que no han votado. ¿Qué onda, men? ¿Qué pasó? ¿Qué han votado? Yo ya voté. Pasen, por favor, a podcastali.com. El enlace ya funciona. Ya lo arreglé. Así que ya pueden votar desde comicgeekos.blogspot.com. Tenemos 3 nuevos comentarios. Así es, tenemos 3 comentarios nuevos. Y no sé, Tico Mane, ¿querés dar lectura tú? Vaya pues, el primero, hola geekos. Nuevamente les escribo, este es de Arroyoff. Arroyos. Nuevamente les escribo para saludarlos y votar por ustedes este mes, esperando que a pesar de las tormentas, temblores y volcanes y un episodio intestinal que tuve ayer, se encuentren bien ustedes y a todas las personas a su alrededor. ¿Quién tuvo el episodio intestinal? ¿Yo? Yo. Es un comentario añadido. Una pregunta, a su parecer, ¿cuál es su serie de anime favorita? ¡Brito! Ya quítate, ya ponme. Naruto. Naruto. Naruto. ¿Ole? Ghost in the Shell. ¿Vos? Ya quítate Japan. La única que he visto. No, también veía Pokémon. Ah, de veras. Naruto. Naruto. Naruto. Yo Naruto no la he visto. Naruto. ¿Tenés ahí alguna para verla? Completísima. Hasta el episodio que va a salir mañana. Hoy. La tengo, pero no aquí. ¿Y cuántos episodios llevan ya? 153. Holy crap. ¿Cuántos? O sea, ahorita sale 155. Bueno, más que un vergo. Más una plétora. Ya cuando venga mi video iPod y tenga un viaje largo, largo, largo. Pero bien largo. Pero súper largo. Pero cuando llegues a Japón lo puedes ver. Ay, Dios mío. Muy bien. Y ya hizo Arturito ahí sonidos extraños. Que no hagas eso, Roberto. Que ¿pero qué dice Roberto? Conectas el micrófono. ¿En podcast? Robert, no te no contamos. El día de hoy. Muy bien, el día de hoy. Hubo una. ¿Serie que más le gusta a él? Bueno, Sensei, ¿cuál es tu serie favorita de anime? Akira, va a decir. Sensei. Espérate, es que por eso le digo. Bache. Por eso le digo. Quizás no nos está viendo. Sensei, ¿cuál es tu serie favorita de anime? Yo creo que Roberto Palomo el que te escribió, ¿no? Dale ahí, Roberto. Habla. Bueno, mientras tanto haremos un comercial a favor de la naturaleza. Bueno, mientras tanto, segundo comentario, el mejor podcast de cómics en español. Bueno, se habrá confundido el podcast. No. Ah, somos nosotros. Es que somos el único. Realmente un podcast que entretiene a la par que informa, el mejor de habla hispana. Adelante, chicos. Julius, te van a dar duro los amigos de Chango León. Por X-Flash. Y el otro que lo pusieron. Y todos los que trabajamos en el podio también. Creo que hoy. Arriba, geekos, los comencé a escuchar desde el podcast 18. El primero. En cada uno de sus shows siempre me hacen reír, siguen adelante con su programa. Adiós, atentamente, DJ Fuego. Este es el hermano DJ Oz. DJ Oz. Buenísimo. Buenísimo, ese es el último comentario que tenemos entonces en Podcast Ali. La noticia, señoras y señores, para los que no sabían, el día de hoy salió hizo la introducción oficial de Steve Jobs del nuevo. Se le introdujeron al mundo el nuevo iPod de video. Así que esperamos muy pronto poder añadir un podcast de video de los Kikos. ¿Y le funcionará el vibrador a ese? No sé, pero ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas por esas cosas? Sí. Para que las que lo escuchen nos puedan ver. Así vamos a rifar uno de esos volados. Un volado de esos. Y cada vez que hable yo con mi voz de fumador. Hola, chicas. ¡Ay! ¿Sí? ¡Qué bruscos! Muy bien, la siguiente que tenemos acá es los comentarios que hemos recibido en el blog. Que el cual es comicgeekos.blogspot.com. Ya lo dijiste, ¿verdad, Tico Man? En el blog. No, podcast sale. Ah, muy bien. Pero en el blog recibimos varios también, ¿no? Sí. Mira, más que todo. Por lo menos mencionemos quiénes nos mira, escribieron. Mira, Enrique Escamilla escribió para quejarse que no entendió el episodio. No quejarse, pero que le. Yo no entiendo porque costó entenderlo. Yo creo que andaba. Yo ya no volví. El episodio anterior, yo no. Después de que lo grabamos, ya no lo volví a oír. Pero, hombre, pero ¿por qué? Es que a mí andaba de malas ese día, porque después Natalia nos escribe diciendo de que no ve por qué no lo entendió, si más sencillo no podía estar. Sí, más sencillo no podemos ser. O sea, yo jamás se me hubiera cruzado por la mente que nosotros había algo que nos pudiéramos entender. Bueno, y Ciro se dio gusto con su glosario de Salvador. El glosario ya llegó sí, a 3 tomos. Ya va grande. Fíjate que deberíamos de recortarlos e ir poniéndolo en una página especial. Llegamos el Kiko a la luz. Conoce a tu lenguaje, Kiko, lo vamos a poner. Entiende los Kikos, babosadas que hablan. La babosada y media. Muy bien. Babosada y media. Para cuando hablemos carburo. Y lo otro que vale la pena, si no han ido al blogspot de nosotros, al blog, sitio blog, es que Britomán ya publicó las fotos de sus colecciones de... De sus muñecas inflables. De sus muñecas. Sí. De sus, ¿qué? Esculturas. ¿Y si vieran? De sus figuras de acción. Ah, figuras de acción esculturales. Eso es. Ah, muy bien. Y también la fotilla del Batman bailando. Que subió Tico. Se pasó. Y la sí, Gatúbela, la que más parece doble de octagón. Es que es el doble de octagón. Sí, sí, pero mira, es el doble. Esta fulana, para hacerse el traje Gatúbela, deshizo como 3 sillones de cuero. Pero la cara del vato, a mí se me está. Pues, muy sí, bien. Continuando ahora, señoras y señores, tenemos para todos los que esperan con ansias esta parte del show. Nos saltamos las noticias, ¿verdad? Sí. Es que no hay... Quiere acabar rápido. Sí. ¿Vos tenías una noticia? Bueno, sí. Vale, mira. ¿Es acerca del clima del Salvador? Dejó de llover. Dejó de llover. Huevo. Salió el sol. Bueno, sí. Pero dejó de llover constantemente. Ya regresé a mi casa, que la había evacuado por emergencia. Julio era damnificado. Recuerden, mis suegros, amigos, no me aguantaron más de una noche en su casa. Después de evacuar, siempre... ¿Será por eso que me echaron los suegros? Tapaste el baño. Quebró la taza. Lo disolvió. Bueno, la verdad es que la noche que me dieron hospedaje me tocó grabación de los Comic Geekos. Es que ni dormiste. Y llegué bolo como a medianoche a tocar el timbre porque se me olvidó la llave. Y desperté en toda la casa, los vecinos. ¡Suegro, abreme esta puerta, puta! ¡Ay, Dios mío! Carolina, si nos estás oyendo en Barcelona, no pasó eso realmente, después te cuento. No, la verdad que nada más se cuenteó a tu mamá, Carolina. Empezó a cantar serenata y salió la suegra. Ay, ya sabía, tan lindo. Te vieron que sí encontré la canción. Dale, yo le digo. Mira, más que noticia, quería comentarles que salió publicado en Newsarama una entrevista con Jiménez, si no me equivoco. Que Phil es Jiménez. Phil Jiménez, que fue el escritor de la miniserie de Donna Troy, a la fulana que estaba muerta. ¿Adivinen qué pasó? Ajá, estaba viva realmente y la reviví. Oh, la no revivieron. Estaba muerta. Andaba del barro. Todos captamos la idea. Pero captaron la idea. Lo interesante que me llamó la atención de la entrevista y lo que hablan de la miniserie, por cierto, es un spoiler para aquellos que querían leerla y no le han llegado los últimos números. Básicamente dicen de que la fulana esta va a resultar en el... Que por cierto es un personaje B, algunos dicen un personaje C, de segunda fila, de Donna Troy en el universo de la DC. No es como decir, sí, claro, de los meros menos. Ella era de las meros menos cuando estaba en Teen Titans. Parece que ya está estornudo el sensei. Sí, no le gusta no, el comentario. Se está revolcando en su tumba. Ah, no, se está vivo. Está revolcando en su caja. Así que va a ser de los pocos personajes que van a recordar el universo como era antes de Crisis en las Tierras Infinitas. Ah, sí, como que es la nueva Harbinger. Es la nueva Harbinger, correcto. Porque el idiota de Jeff Love se la quebró. No se la quebró a ella. Sí, a la Harbinger. Ah, sí, sí, se lo echaron. Este Jeff Love sí que pero se lo que le dieron a ella, yo no sabía. Mira, yo nunca le he leído extensamente la serie donde ella aparecía, pero le dieron una esfera donde está grabada la historia de los diferentes universos paralelos antes de Crisis en Tierras Infinitas. Entonces ella no solo tiene esa información, sino que recuerda lo que sucedió antes de la crisis. A raíz de esto dicen que va a tener una participación especial en Crisis Infinita, el crossover que no es crossover, es la serie especial que comienza el evento de la DC. Que por cierto hoy salió a la venta en los Unites. Ok, el número uno. Lo otro interesante. Para ser despachado en 3 meses. Aquí lo vamos a tener el mes próximo. En un mes, exactamente. Porque ya lo. No, ok, ya lo. El Tico Magno fue a traer el pedido de cómics mensual hoy. Que vienen todos los de septiembre. Es noticia, eso es noticia. Noticias. Sí, porque antes cuando yo era el encargado de irlos a traer, era noticia. Era realmente noticia que ya los va a traer. Bueno, hablando de eso que acaba de salir Infinite Crisis 1. Un par de comentarios más. La fulana murió en el crossover que hicieron los Young Justice con los Teen Titans. Uh-huh. En el Graduation Day. Uh-huh. Eso fue hace como 2 años. Uh-huh. En el mismo libro aparece viva en otro planeta. Bueno, sí, yo lo tengo. No. Que no se recuerda, es que no lo leyó. Okay. Aparece viva en otro planeta. Y resulta que las que no dejaron que muriera fueron los titanes del mito. En el ring. Martín Caraballo. Ese no salió bien. Ese sí salió bien. Ese salió bien. Sensei, para el próximo episodio esperamos la musiquita de los titanes en el ring. Ese sí nos salió al unísono. El del Red Gentleman. Y al mismo tiempo también. Oh, mía. El caballero rojo. The Red Gentleman. Maestro de ceremonias. Teacher of the ceremony. Esas son traducciones del álbum de los titanes en el ring, por si se preguntaba. Que nos acordamos porque el sensei aún no tiene. Bueno, continuamos. Y el otro dato interesante es que Jiménez y la gente, los editores de la DC, llegaron al acuerdo que lo que sucedió antes de las crisis en Tierras Infinitas, que se había dado como borrado, borrón cuéntame nueva, y lo había el nuevo universo, en el West prácticamente, ellos ahora aceptan que esas historias sí sucedieron en algún momento, en algún lugar. Y que por tanto pueden quedar récords de lo que sucedió, como en la esfera y en la memoria de la Donna Troy. Okay. Porque antes decían que simplemente eso nunca sucedió y esos personajes nunca hicieron eso. Y que si tenían esos paquines, botarlos o quemarlos. Correcto, correcto. Así que la DC está haciendo un pequeño cambio. Yo no he leído aún el paquín de Crisis Infinitas 1. El sensei que está por leerlo no me puede echar la culpa que voy a decir un spoiler. Yo pienso de que otra vez van a ser un gran. Está mal ahí en la DC. Uh-huh. Y van a cambiar todo el universo. Vaya, adelante, señores. ¿Qué, sensei, qué ibas a decir? Que le hubiera puesto spoiler alert porque estoy seguro con todo. Si yo lo dije que era spoiler, lo que pasa es que vos te alejaste a tu tanque de oxígeno. A la tumba. Casi no. Casi no oye por el maricón. No sé. Por maricón. No sé, no le entendí algo del maricón. No, el musicón. Ah, el musicón, perdón. Ok. Bueno, seguimos con las noticias. ¿Tenés dos noticias, Ticoman? No, ya no. Ya no son noticias porque tardó mucho Julio. Ya acabó la canción, ya no digo nada. No, bueno, esta sí no es noticia porque fue la semana pasada, se me fue contarla. Es de que en Cartoon Network. En Cartoon Network, el 7 de octubre empezó Adult Swim. El Cartoon Network que tenemos nosotros. Sí, el de Latinoamérica. Empezó Adult Swim, que son las animaciones. ¿A qué horas? Más adultas de Cartoon Network. Uh-huh. No sé qué hora. Debe ser de las 11. Como a las 12 de la noche, algo así. Hora de Cartoon Network, que para nosotros son como las 9. Entonces. Ya, son caricaturas más adultas, pero no en el sentido que sean porno, sino que. ¿Cuáles son? Está una de Aqua Teen Hunger Force, que hay una que parece Johnny Quest, no me acuerdo cómo se llama. Pero que son un humor así más violento, más. Pero no es interesante ahorita. Venga, ¿no? Los Johnny software. Quest. No, es que es una como parodia de Johnny Quest. Ah, ok. Pero no hay nada así que valga la pena de verse ahorita. Pues tal vez, no sé. No, pero de las reconocidas, de las que. No hay ninguna serie que vos la vieras ahí que vos dijeras, qué chido. Bueno. La otra es que este domingo, si tienen el Sony Entertainment para los que vivimos por acá, van a pasar otra vez Animax en simultáneo, ¿qué? El domingo. Bien. Para que lo vean. Y muy aquí bien. Brilla por su ausencia que nos pongan ese canal. Sí, cabal, por eso hagamos una petición ahí a localmente a Amnet. Huelga. Para no le fue a ver el edificio. Muy bien, señoras y señores, continuando con el podcast. Sacrifiquemos una virgen, callémosla primero. Uy, hasta yo que encontré la hora. Sí. Muy bien, señoras y señores, continuando con el episodio alguna, de hoy. Si hay alguna, yo les salvo la vida. Hoy sí, tenemos. Hoy, en la historia de cómics. Con ustedes, Ticoman. Y ya llegamos al final, eso, al final. Una, que es un minuto, una cápsula cultural. A ver, el 10 de octubre fue el terremoto. El aniversario de la fecha en que nació Ed Wood. El creador de Plan 9 del espacio exterior. ¿Y qué tiene que ver con cómics? Si hablamos de Octagon, ¿cómo no vamos a hablar de esta película chula? Quizás nunca bueno. le viste, ¿vos la has visto? No la he visto, pero dicen que se va tría los penaltis con Robocop vampiro. También el 10 de octubre nació Rumiko Takahashi, artista japonesa, creadora de Ranma, Inuyasha y otras series. Rumiko Tachuko. El 12 de octubre, el día de hoy, es Día de la Raza, pero también nació Hugh Jackman, el que interpretó a Wolverine en las películas de X-Men. También mañana, el 13 de octubre, por si les quieren mandar saludos, nació Chris Carter, creador de los X-Files. Como recordarán, su compañía de producción cuando hacía X-Files se llamaba 1013 Productions, en honor a su cumpleaños. Sí. Y también el personaje Fox Mulder compartía el cumpleaños con su creador Chris Carter. También el día 10 de octubre fue la muerte de Orson Welles y Christopher Reeve. Orson Welles por la Guerra de los Mundos, obviamente. Y nada más, solo esos tengo. Wow, qué bárbaro. Justo es mejor que lo que duró la canción. Mejor que lo aquello de voz de Cuba y aquello pausado que estaba diciendo. Así es. Sí, que la situación de los misiles. Sí. No, amigos, continuando pero con hizo el impacto. No sé si el misil pegó un ándale. Continuando con el episodio de hoy y con la plétora de segmentos. Alto. Pido la palabra. Ajá. Mira, Tico, estoy metido acá en el Cartoon Network y no hay nada de de Adult Swim. Tenés que investigar mejor. No, se equivocaron ahí, creo que no. No, este volado sí lo tienen al día. Va, adelante. Muy bien, continuando con el episodio. Después de que Don Kiko se dieran verga como cual crossover de Para sí, ya que se dieron verga ellos, ahora vamos a la vergaseo de los superhéroes. Ajá, ¿qué pasa conmigo? Bienvenidos al segmento muy especial de los cómicos, muy, muy, muy especial. Versus. Señoras y señores, en este episodio de Versus vamos a tener en este lado del cuadrilátero a Gambit. Gambis. Danos una reseña rápida de Gambis. Es miembro de las X-Men. En la patrulla X, perdón. Se estaba dando a la Rogue. Sí. Se trató, pero los poderes no lo dejaron. Le gusta chiviar. Juega con naipes. Él tiene un poder que puede cargar de energía cinética las cosas que toca. Y con eso hacen explosión cuando él las lanza. Y mira, hacen impacto. ¿Tiene super agilidad? No. Es súper ágil y rápido. Pero bueno, es natural. No, perdón, no es súper ágil. Sino que es bien ágil, bien rápido, pero a niveles humanos. Y es un thief famoso, ¿no? Y es experto ladrón. Es lo que no le gustó a la Rogue, es muy rápido. ¿Tú? Y en este otro lado del cuadrilátero tenemos a Robin. Es un niño gay. No, descríbelo tú, Brito. Bueno, es el ayudante de Batman. No tiene superpoderes, pero también tiene agilidad y destrezas a nivel humano. Sí. Y es el conejillo de India. Interesante que también lo manda Batman enfrente. Vaya, anda con tu ropa brillante. Sí. Atrae el fuego. Lo manda de blanco. Lo interesante es que tanto esta nueva versión de Robin como Gambit ocupan la misma arma, que andan un yo o un bo, como le quieras llamar. Un palo de escoba. Ok, correcto. Muy bien, entonces iniciamos el vergaseo. Sí, pregunta. Mira, el actual Robin no es el Tim Drake. No era el Circense. No. El que es hoy Nightwing. El, por lo menos ese estaba esa paja que tenía entrenamiento físico y Para mí era de los Robins, era el más creíble. El actual tenía algún. No, el actual era un bichito rico que era el vecino de Bruce Wayne. Ok, empezamos, señoras y señores. Y a burbujita, que me metí a ver la programación de esto. Está donde tenía ahí. Bueno, ¿cómo está la cosa entonces? ¿Quién ganaría? ¿Gambit contra Robin? Julio. ¿A quién le vas? Pico. Perdón. Ah. Yo creo que el ataque que tenía. El ataque intestinal. Prosigue. Dale, Julio. Tiene secuelas. Fíjate que yo, como he leído poco a los X-Men, el Gambit no me cae muy bien ahí. Es que no me cae bien a mí y me cae mejor Robin, por eso. Celos por la en el round 1 le voy a no, aquí Robin. Hay que ser, aquí hay que ser objetivo, güey. Round 1 a Robin. Pero poder contra en el, poder. En el round 2, pensando en los poderes, fíjate que el otro baboso es mutante y cuando carga de energía las cosas, se convierten en armas y armas explosivas generalmente. Lo cual el otro solo las podría con. Las podría esquivar. Tiene batiboomerang, una su batibomba que le aviente, tal vez. Aguanta que anda un utility belt. Y un utility belt, pero no es tan grandote como el de Batman. El de él es solo cochinita chiquita. No sé. Dicen que lo importante es saberlo usar, ¿verdad? Pero. Bueno, entonces. Pero si los dos son igual de ágiles, porque no tienen poderes especiales en agilidad ni en fuerza. Yo creo que el arma de Gambit las podría. Entonces en el tercer round vuelve a ganar Gambit y ni modo, tendré que votar por él. Muy bien, va ganando en este momento Gambit. Gambit. Pues yo le voy a Gambit también. A Gambit. Sí, porque los poderes pueden más que las armas. Además de eso, Pee-wee Herman. No tengo un tonto Gambit. Ah, eso te iba a decir, o sea, el Robin tampoco es Robin. No, por eso. Robin es ponerle medio estratega, pero tipo puta es malía. Es que, cabal, yo a Robin le daría puntos y se le pondría enfrente por lo inteligente que es y entrenado por Batman y todo. Y se ha demostrado que y también se puede dar duro contra. Sí, le podría encontrar. Bueno, si es el que está ahorita al frente de los Teen Titans. Uh-huh. Le podría encontrar alguna debilidad y ver por dónde llegarle, pero hacia la hora de los cubos. Ahí estamos enfrente de Mundo Berger. Inclusive lo hace pedazo, en lo hace los Teen Titans días. Sigue con el disfrazito gay. O ya le cambiaron el disfraz. No, es que es desde que modificado. Empezó este. Es más ya estilizado. Ya son pantalones, ya no son aquellos calzoncillos. Uh-huh. Pero no salen espidos. Y realmente, cuando. Que ya tiene los zapatos de duende. No me acuerdo tampoco. Quién es uno de los dibujantes que está dibujando hace poco. Son botas negras. Teen Titans que le hacía la capa a Robin como más cerrada. O sea, realmente solo le veías la capa cerrada. Y pues ya se veía el traje ahí, se veía bien plantoso. Me acuerdo cómo se llama el artista. Ajá, no me acuerdo. Pero mira, ahorita que estás hablando del equipo al que pertenece, la ventaja que tiene Robin, no solo. Yo creo que es más inteligente que Gambit. Ah, es todos los amigos que le van a llegar a ayudar. No, es. Puta, y todos los X-Men. Es no el los hecho dejas. Que tiene sí, capacidad de líder. De Wolverine. Puta. Perdón. Lapsus dundus. Bueno, las amigas que lo hayan ayudado. Por lo menos Robin tiene capacidad de liderazgo. Sí. Él fue líder. ¿Vamos, en a mí? Justice. ¿A mí? Ayúdame. Mientras que el otro baboso lo veo bien individualista. Sí, es bien individualista. Entonces, Britoman. Voto por Gambis. Gambis. Sigue el vergaseo. Ahora, Ticoman. Tu veredicto. Mi veredicto es. Pouche, que sí, ahí yo siento que Gambit le va a decir, oh, ¿qué es eso que está allá? ¡Fuácata! Y le va a pegar su palazo en la cabeza. Es que él pelea sucio y sería súper reñido, fíjate. Yo creo que sí le puede ganar si le hace alguna trampa, pero sí quedaría bien hecho pedazo. Los bien dos. Sereña. Los dos quedan camino al hospital, pero sí siento que gana Gambit. Gana Gambit. Sensei, ¿cuál es tu input para este versus? Robin. Ajá, pues explica. Un fan de Robin aquí. Un fan de ¿Qué Robin. ¿Qué pasó? Cuando muy va cayendo bien. Le alcanza a pegar con la parte de atrás del tobillo. Y yo. Le puye los ojos. Sí, también le voy a Gambit, lastimosamente, porque leí más los X-Men y puedo un poco más los poderes de Gambit. De Gambit. Y no me puedo ningún poder así de Robin. Que no tiene. No tiene poder. Es humano. Cabal. Y divulgar humano. Así que, señoras y señores, le damos fin a este versus en el que ganó Gambit. O Gambis. Gambis. Aquí le decían Gambito. Ah, sí, había uno pendiente. Había uno pendiente. Sí, no habrá tiempo para él. Para el otro versus. Otro podemos hacer otro versus, pero vamos a cortar los juegos de video y el anime. El anime ya tiene como tres semanas. Nosotros nos vamos al final, si nos alcanza el tiempo, al final hacemos el otro versus, ¿verdad? El bonus versus. Un bonus versus. Señoras y señores, en este episodio muy, muy especial, quizás el más especial hasta la fecha. Sí, porque los demás sí tienen grabados formateos o computadora. No sirve. Puta, formateo toda la computadora. No sirven. Va un virus. Sí, tienen virus. Cabal. Así que, señoras y señores, en este episodio tenemos también... Este es el bueno. Conoce tus juegos de video. ¡Oh, my God! Y eso lo fuiste a grabar al hospital de neumológico. Excelente. Es el tal Pedro cuando le quitan la máscara. ¡Joder, me le dijo puta! ¡Ah! El chiste, Pepito. No te lo lleves, mundo solo. Que se lleve el tanque de oxígeno. El tanque de oxígeno de la abuela. Así es, señoras y señores. Brito Man nos tiene una reseña de un juego de video. Ah, sí. Ah, pues en mis horas de ocio de este fin de semana fuimos a alquilar, ya aprovechando de que ya lo tenían aquí disponible, el juego para PlayStation 2 de Marvel Nemesis. Rise of the Imperfects. En el juego de entrada, la presentación a mí me pareció muy buena. Esencialmente tiene dos modos de juego: uno versus, donde prácticamente es un juego de pelea, y un modo historia, a donde tú vas jugando con ciertos personajes, desarrollando una historia acerca de unos extraterrestres que llegaron a nuestro planeta y han aniquilado a muchos de los superhéroes del mundo de la Marvel. Comenzás esa parte de la historia, comenzás siendo la Mole. Después de terminar la primera misión con la Mole, la cual es relativamente fácil, te libera para jugar una con Wolverine. Cuando terminas un par de Wolverine, te libera otro de Elektra. ¿Qué tal la animación de Elektra? Hasta ahí llegué porque el juego es una mierda. El diseño del personaje de Electra está... El diseño del personaje de Electra está bueno. Está interesting, sí. Pero recordó de tiempos de como juego, de soltero y todo. Para empezar, tenés un botón para el golpe especial y un botón para pelea. O sea, that's it. Y de ahí es otro botón para avanzar, otro para... Bueno, entonces, cuando jugamos, me acuerdo, Britaman, que lo primero que vimos fue el modo versus. El modo versus. Y... No, después de ver, o sea, como juego de pelea, la riega. Entonces, eso para mí botó la apreciación del juego. Debajo de estándar, o sea, muy debajo de Dead or Alive y. No, nada que ver. Para empezar, la cámara es. No es como los juegos de video en tercera dimensión, que ves unos personajes bastante grandes en la pantalla. Uh-huh. La cámara es como un poco arriba. Ah. No tanto como X-Men Legends. Pero también el tiende a verse los personajes pequeños, la animación. No, es que mira, lo que pasa es que la cámara trata de cubrir a los dos personajes siempre. Ajá. Entonces, como el campo de pelea es enorme y es bastante interactivo el campo de pelea. Entonces, ponele que uno alejado por allá y otro en la otra esquina y la cámara se ve como que estás a 10 kilómetros de distancia. O sea que no puedes desarrollar tu habilidad de pelea realmente. La máquina la hace por vos. Y además de que solo tenés un botón realmente, uno para golpe especial y otro para golpe, tenés pocas combinaciones. Entonces, cuando desarrollas, ¿cuál es la combinación? Tres veces uno y otro. Y después el otro botón. Entonces, tiene el error de que empieza el combo, el otro personaje te lo esquivó y está ya a tu espalda y no hay manera de pararlo. Y está el otro tirando todavía como siete patadas y el otro cagándose de la risa atrás de vos, vea. Entonces, pues el juego no. De ahí el modo historia. Espérate, pregunta. Ajá. Ahora, los movimientos especiales, ¿qué tal están? O sea, yo sé no que. No muy bueno, porque por empezar, Wolverine, el movimiento especial es sacar las garras y después tirar los mismos golpes con las garras. Bueno, entonces, el Hombre Araña tenía movimientos muy interesantes, que te agarraba con la telaraña, te jalaba y te da otro golpe, así, se ponía de los techos y todo. Ahora, así. Después de racha que llevaba la Marvel con X-Men Legends, Hulk. Ah, que por cierto, ya me compré Hulk. Y yo ya me compré Ultimate Spider-Man, que está buenísimo. Entonces, vamos a quitar ese, que va a estar buenísimo, salen todos. Puta. Fíjate que llegué a alquilarlo. Y cuando yo llegué a alquilar la semana pasada, cuando les di el review de Ultimate Spider-Man, lo llegué a alquilar y vi que lo estaban vendiendo. Uh-huh. Y yo, ¿lo compro? No, lo voy a alquilar si está bueno. Cuando regresé, ya no lo tenían. Uh-huh. Uy. Ahora que llegué, no sabía yo si tenían el de Marvel Nemesis. Entonces lo agarré para ir a ver si lo tenían y vi que lo estaban vendiendo. Y yo, ¿será que me lo llevo de un solo? Gracias a Dios que no lo compré. Porque si el juego está malo. Otra pregunta, ¿puedes controlar a los imperfectos? Hasta donde yo llegué, en no. En Versus sí. Ahí está, sí. Bueno. Mira, el que vos compraste, Tico, ¿lo compraste aquí o pediste? No, lo compré aquí. ¿Lo compraste aquí? ¿A dónde? ¿En Games Place? No, en CD Planet. CD Planet tiene muy buenos precios, realmente. No, yo estaba viendo que tenía unas PSPs a $350, ¿verdad? Estaba bastante bien. $100 más. Sí, o sea, vale 250, pero... No, pero si te vas a Simán, por ejemplo, te cuesta $600. Bueno, y si cuando yo mandé a traer el mío... O a Dorian. Me cobraron casi $80 de desaduanaje. O sea, me hubiera salido mucho mejor comprarlo aquí. No, y en Sanborns. Ah, no, es que... 600, no sé cuántos dólares. Yo... Sí. Así que CD Planet, amigos... Sí. Buena opción. A ver si nos patrocinan. Un thumbs up para CD Planet. CD Planet, aceptamos patrocinios. ¿Cómo está el diseño de los imperfectos? ¿Cómo? El diseño de los imperfectos, los enemigos que se inventaron para el juego. Fíjate que Brittoman probó uno que se llamaba Mist. Les faltan un par de píxeles, por eso son imperfectos. La Mist, sí, que es una tipa que como que se teletransporta bien a los Nightcrawler. Y había otro que tenía es no, esa lo mismo que tenía como barritas. ¿Cómo no? Pero bueno, no vale la pena. Y la animación y los poderes de ellos. Poderes. Mira, esa bicha tenía unos como la capa es así como la de Spawn, te pega con ella, se teletransporta. Hay otro que tiene garras parecidas a las de Wolverine, no parecidas, pero tienen el mismo efecto. Están hechos como para ponérseles a la par a cada uno de ellos. Okay. ¿Un rating del 1 al 5 o del 1 al 10? ¿Cuándo tenemos? Del 1 al 10 yo le daría 4. Ush, bastante va. Bastante va. Ok, amigos, bueno, ya saben entonces. Definitivamente alquilable. Alquilable para salir de la duda. Okay. Pero o sea, si no tenés nada mejor que alquilar, llévate. Ok. Muy bien, amigos. Entre eso y ir al dentista. Fíjate que necesito hacerme una limpieza, así que. El sensei mandó esto, dijo que Julius iba a tener muy buenos recuerdos, así que lo vamos a tocar. Vamos a ver otra aventura de Hipo y Juan Cuervo. Eso tuvo que meterse a la máquina del tiempo a buscar ese clip. Amigos, es Hipo y Don Cuervo, una caricatura japonesa de los años 60. Ya era vieja cuando yo nací. Ya era vieja cuando la pasaron. Y la pasaban aquí en blanco y negro a finales de los 70, inicio de los 80, que ya era vieja, pero. Hubo un par de episodios a colores, me acuerdo. Buenísima. Eran blanco y negro. Bueno, la animación no se compara a las animaciones actuales, pero sí era una animación. Y era gross. Sí, es que salían un montón de burbujas de moco del hipopótamo. Sí, y se iba el cuerpo en la burbuja, bueno, en medio de la burbuja de moco. La caricatura eran caricaturas de 10 o 15 minutos y consistía en que el cuervo le alquilaba la boca al hipopótamo para vivir adentro. Y ahí tenía su apartamento y se pasaban peleando uno como inquilino y el otro como conserje. Sí. A saber si se puede conseguir algo en BitTorrent. Sería interesante ver si lo hemos tratado de buscar y no. Lo último que vimos fue un DVD que tenía algunas recopilaciones en la Westfield, apareció hace como 2 años. Wow. Pero te lo están vendiendo como en $35. Wow. Y traducido al inglés todo. Bueno, que no hablaban mucho, que era mudo. Era mudo, sí, prácticamente. Era mudo, pero... Solo el narrador. Pero el narrador me acuerdo que era muy chistoso. Inclusive cuando me acuerdo de un episodio nada más. Que el cuervo se come un El hongo de la risa y no paraba de reírse, era cagado. No, el hipo era el que se lo había. Bueno, si sí, pero es que después se lo tragó el cuervo. Y me acuerdo que el hipo lo trató, le estaba viendo la lengua y ¡bloc! Le dio vuelta. Quedó inside out y todavía y seguía moviéndose de la risa. Se dio cuenta que era gross. Si alguno de nuestros oyentes nos puede dar una pista donde se puede conseguir, agradecemos mucho. Así es, mándenos un email a comicgeekos@gmail.com. Señoras y señores, también tenemos en este episodio lleno de sorpresas. Conoce tus series de anime. En este episodio, me voy a quitar el eco también. En este episodio, señoras y señores, tenemos Yakitate Japan. Partate de ahí, como dice Ticomán. Partate. Entonces, date la mierda, Japan. No, ups. Yakitate Japan, que averigüe qué significa. Uh-huh. Fresh baked, o sea, fresquecito del horno. Fresquecito del horno. Recién salido. Recién horneado. Recién horneado Japan. Así es, señoras y señores, así que todos los que ya lograron bajar por BitTorrent y ya vieron por lo menos los primeros 5 episodios, esto es para ustedes. Como quien dice, ¿va a haber spoiler? No hagámoslo sin spoilers para que es la gente... fácil hacerlo de ella, quítate sin spoilers. Sí, esta es serie matado de reducida a lo más básico, es la serie sobre un panadero. Así es una de serie... pueblo, un niño bien de pueblo. Es una serie japonesa, es cómica y trata de un chamaco que se llama Asuma Kazuma, que toda su vida su sueño ha sido crear un pan japonés que sea tan querido por los japoneses como el arroz. Aunque fue la hermana de él fue el que lo introdujo al mundo del pan, porque antes todos comían arroz, inclusive el papá, o no sé si el papá abuelo, o el abuelo. El abuelo, se sabe que sí, el papá, no parece. Ya va a aparecer por ahí. Sí, el abuelo de estos de dos Asuma. Muchachos, de Asuma y la hermana, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero anda en moto. Masita. Sí, bueno, la cosa es que él es un farmer de arroz, un granjero de arroz. Sí, correcto. Entonces, y él toda la vida ha sido... Sí, el hermano. Le encanta el arroz y es toda la vida para él. Le encanta el arroz al hermano. No, al imagino que sí. Sin embargo, la hermana quiere comer pan. Quiere que le den pan, pan, pan. Que le den pan. Y con pum, pum, pum. Bueno, en todo caso. Entonces lleva el bicho a una panadería por la primera vez. Y se harta un pan y casi le come el dedo al hermano. Que el bicho estaba en. Le enculó el pan. Y se hace bien amigo del panadero, ¿verdad? Ah, y le enseñó cómo hacer un pan. Entonces, pero ahí se da cuenta el panadero que el niño tiene un poder súper especial. Sí, tiene manos solares, que son manos que tienen una temperatura un poco más alta de lo normal y que están a la temperatura perfecta para hacer crecer la levadura para fermentar la masa del pan. Inclusive antes de meterla al horno. Correcto. Entonces sale un pan más delicioso, le saca más el sabor. Y con eso logra crear un pan que le gusta incluso a su abuelo, que era asiduo comedor de arroz. Sí. Después de eso, él pasa toda su vida horneando panes. Entonces a él le pone a sus panes Japan. Es que el panadero original, el que le enseñó a hacer pan, le dijo él la historia del Japan, que correcto, él quería correcto. Poder hacer un pan que fuera tan querido en Japón como el arroz. Entonces cabal, el Asuma siguió con ese sueño que tenía ahí, y bueno, como les decía, pasó toda su vida creando sus diferentes recetas de pan japonés. Que una cosa, el pan en japonés se dice pan, entonces el nombre mismo de la serie es un juego de palabras, que hay muchos en la serie. Bastantes. Hay un cachimbo, o sea, nosotros, bueno, los episodios que he visto usualmente explican esas todos esos juegos de palabras con pero unos... tenés que estar buzo con la pausa. Tiene que ser o buzo con la pausa o leer a velocidades de flashback, sí. Porque ponen ahí y le explican ¿cuál era? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Hay que verlo varias veces el episodio, que no es algo malo porque son muy divertidos. Sí. Son buenísimos. Y casi siempre todos esos juegos de palabras se dan cuando alguien prueba el pan que ha hecho el bicho. Es que las reacciones de la mara. Hasta cuando hay uno ahí cuando el abuelo come el pan por la primera vez y que hasta solo dice ¡oh my God! Sí, en inglés. Y en inglés. ¡Watch out! Dice. Cabal, ¡watch out! ¡Oh my God! Hasta se hace gringo. Entonces. No, pero. No solo son las expresiones, realmente tienen que verlo. Sí, todo lo que le sucede a las personas y lo que se imaginan cada vez que prueban el pan. Y la personalidad también de Asuma es. Y si, no les dan ganas de irse a hartar un pan, después de eso están muertos. También una cosa es que la personalidad de este Asuma es bien a lo Goku, o sea, es bien optimista, bien inocente el chamaco. Entonces, gran carisma. Y es medio ignorantoso, porque él es de pueblo. ¡Ignorantoso! ¡Medio! Sí, es que él es de pueblo. Es completamente ignorantoso. Entonces, ponele que le pasa el croissant, ¿cómo era? Le dijeron, vaya, tienen que hacer un croissant. Entonces él, en japonés, obviamente, ¡ay, quién es este Kurowa-san! Oh, ¿qué? Se va a llamar a la hermana. Mira, ¿quién es Kuro? Ni ellos sabían. Sí. Hasta lo dibujaba, ¿verdad? Un viejo con bastón y un... Con monóculo. Con monóculo, que era una barba. Y ¿cómo se llama? El presidente Abraham Lincoln. Ajá, cabal. Entonces, son esos jueguitos de palabras que le dan como algo de la diversión de la serie. Lo otro es que siempre lo interesante es ver las chivadas con que sale el Azuma, sí. Porque siempre le dicen, vaya, hacete un pan de tal tipo, un pan francés, no como lo que comemos aquí. La cosa es esta, este bicho ha hecho, ya lleva como 50 diferentes tipos de pan que él ha experimentado y que a todos les ha puesto, ah, este es el Japan número no sé cuánto, 14, o este es el Japan número no sé cuánto. Y cuando ingresa al colegio este o a la empresa esta para hacer los panes, Fantasia. Básicamente todo el show es acerca de que le van poniendo pequeños challenges y que él pruebas. Tiene que, pruebas, exacto. La cosa es que cuando le explican más o menos cómo es el pan, a competencias de panadería y de repostería y todo eso. La cosa es que le dice, mira, tenemos que hacer un pan alemán de tal cosa. Y este bicho no sabe nada, nunca ha estudiado de pan, no sabe qué tipo de pan es. Entonces siempre hay alguien, una persona buena onda que le cuenta, mira, es que esto se hace de esta forma, así. Entonces dice, ¡ah! Justo igual que el Japan número 21. Él de tantas combinaciones que él solito ha llegado a todo. No, o sea, él por su cuenta ha llegado. Incluso durante mientras va avanzando la serie, él va creando nuevos panes que le dicen, mira, tienes que hacer un pan así, así. Ah, bueno, entonces, ni modo, voy a crear el nuevo pan Japan tal vez. Ajá. Entonces ya no solo se ha apoyado en sus panes anteriores, sino que ya está empezando también a crear panes nuevos. Y bueno, aquí en Wikipedia también se pueden ver, hay una lista de los Japans que ha... ¡Ah, de veras! Que se ha mencionado en la serie, no son todos. Aquí la lista ya va por el número 62, o sea que han visto más episodios que yo, porque yo solo he llegado como en el 57. Y... Ah, no, 58. Pero mira, al final de los créditos... ¡Puta! Hay un cannabis Japan. No hay un drogo Japan. ¿Eh? Sí, cuando lleguemos ese episodio va a estar bueno. Al final de los créditos, que te sacan tomas reales de unos panes, hay uno que se ve que lo parten y que todo lo de dentro como que es queso derretido... Que dan ganas de salir corriendo a la panadería de la esquina, hartarse que sea uno de esos panes hechos antier, we. Así es. Así que, señoras y señores, súper recomendada esta serie. Buenísima. Fíjate que se sale de... Gracias a Rick Escamilla que la recomendó. Sí, nuestro broker de anime. De anime. Y esa serie se sale de lo típico de la mara dándose verga, de los super robots, completamente lo diferente. Bueno, lo bueno es que no pierde mucho de los clichés. No pierde los clichés. Y eso lo hace más cagado de la risa, que mantenga los clichés. Los mantiene, pero les hace burla. Así es, ajá. Sí, claro, pues, pero buenísimo. Por ejemplo, el otro, el que hacía los panes alemanes con la gran espada samurái. Ah, sí, buenísimo. Mataba. Aparte, para salir golpeados. Ay, así que súper recomendada. Eso que no han visto a un chino que es que hace tallarines, que tiene su tienda de tallarines, no, y que aparte de eso es ya viene después. Ajá. Y que también es el líder de una secta de asesinos chinos. Oh my god. Y les enseña a hacer tallarines, pero cuando entra dice, bueno, ¿a quién quieren que mate? No, queremos que mate a nadie. Ok, muy bien, señoras y señoras, recomendadísimo. Bajen si pueden por BitTorrent y aquí está de Japan, súper recomendado. Ya no está licenciado. Todavía no, ¿no? Creo que no. No, así que denle en viaje, todavía se puede. Todavía se puede. Así es, señoras y señores, sí, ahora. Ya cuando está licenciado, ya no se puede. Jamás. Ya no se puede. No, imposible. Yo formateo mi máquina. Sí. Ahora vamos a continuar. Y los mandas a comprar inmediatamente. Ah, sí. Julius quiere hacer una descarga de frustración. A ver, Julius, ya descargó porque acaba de salir del baño. Sí. Y ya se estaba dando reta con el tico. Sí, menos mal. ¡Ah! Te lavaste las manos, güey. Un momento. Ese micrófono, qué malo. No, sí, para eso tenemos los stands. A ver, danos tu descarga de frustración. A ver, le había pedido a Omar Man 5 minutos hoy para compartir y descargar con la audiencia. Run for your life. ¡Rotary! ¡Literalmente! A ver, dinos. Fíjate que acabo de terminar de leer el manga de Ghost in the Shell, segunda parte. No, ese es super cool. Sí. Segunda parte, el que se llama Man Machine Interface. Los asmáticos. Volvió a dar padre. Ese coro de asmáticos que se haga yo, Marman. Pues sí, fíjate que me tardé un año en leerlo. Bueno, el sensei solo ha dicho 11. Oh, boy. Mira, me tardé un año en leerlo. Este es dibujado y escrito por el mismo baboso Masamune Chirō, que hizo el primero muy bueno, se basó la película. Sin pero embargo, muy bueno, pues no se entendía ni mira. Ah, pues sí, era difícil de entender, pero a la segunda vez que lo veías lo entendías, o la segunda vez que leías el paquín lo leías, lo entendías. Pero esta babosada, 11 episodios, mis respetos. El arte, magnífico. La mitad es coloreado, más bien es pintado. Otra parte es en computadora, pero no como Frank Miller cuando hizo el Batman Returns 2, que aprendieron a pintar en computadora con él. No, Photoshop. No, mentira. Uno trataron de aprender y no le salió la coloreada. No, este baboso. Se acabó el tiempo. Así que vaya, mierda, ponle un par de pinceladas. Y le decía, Lijito, veníme a ayudar a terminarlo. No, no te salgas de las líneas. No te salgas de las líneas. No, no, solo te. Un arte así, wow. Te hace babear. Chicas, como las dibuja. Y es más de la mitad coloreado, que en mangas es rarísimo. Uh-huh. Es más, para la edición de Estados Unidos, agarró la japonesa. Dijo, esto no me gusta. Los rehacía y los pintaba, porque en Japón eran menos coloreados. Y para la edición en Estados Unidos dijo, no se entiende muy bien el final, voy a agregar un episodio adicional. Y en vez de 10 puso 11, o sea, venía casi con epílogo. Bueno, arte 10. Contenido. Cero. Tiene dos problemas. El primero y menor es que ocupa, está hablando de guerras cibernéticas, pero al estilo Necromancer. Habla de hackear los cerebros de otras personas, porque todos ya tienen implantes computarizados o cerebros electrónicos, y todas las peleas son a nivel de enviar virus, destruir los anticuerpos que ya tienen los cerebros, pero todo, o sea, es a nivel informático. Bien role-playing, pues. Más o menos. Estoy viendo un role-playing game. Sí, porque solo te estoy diciendo, yo envío, tengo yo 6 barreras, firewalls, y tengo laberintos para cuando me ataquen hacer que se pierdan, pero todo esto es lógico. Y lo trata él de representar gráficamente y más o menos lo consigue. Pero quitas todo el cyber bubble, como le dice la madre, uh-huh, y la historia en sí hace de caso que estás oyendo hablar durante 10 episodios al arquitecto de Matrix. Okay, con eso lo dijimos todo. No es al final o una vez a la mitad tratando de explicar. No, desde el tercero comienza a hablarte paja, paja, paja. Y vos decís, quiero hablar paja. Lees una página del paquín, la tenés que volver a leer una vez y la lees 3 veces para tratar de entender lo que está pasando antes de pasar a la siguiente. Fue el diccionario. Por eso lo leía uno al mes, yo, un paquín, porque me hostigaba, me cansaba de leerlos. Al final me dije, no, pero los tengo que terminar, lo leí todo. El último episodio, el 11, que supuestamente que fueron viniendo o compraste la recopilación. Todo esto? Britomán me prestó los 11 de un solo, gracias a Dios. Sí. Okay. Ya hicimos señas, sordomudos, guiñamos ojos, etcétera, etcétera. Bueno. Llegué al 11, que supuestamente es el que explicaba todo el epílogo. Y se comienzan a hablar de mitología japonesa y cosas trascendentales. Y todo lo que era tecnología de antes lo dejan de lado. Y eso era para explicar. Y era para explicar, te dejaron peor. Un baboso en internet dice, pues miren, es que está hecho para que cada lector lo interprete y saque su propia conclusión. Mira, ya cuando te dicen eso, no, sabes, está mal escrito. No, la Biblia. Pero la mayoría coincidimos que fumó tanto que no se entiende. Y no se toma la molestia de explicarlo en algún momento o sacar notas. La madre en internet trató de hacer un foro de discusión, llegaron hasta el episodio 8 y yo leyéndolo al final, hey, esto ya me da sentido, ya se entiende. No es él el que lo está explicando. Sí, pero llegó un baboso, llegó hasta el 8, después dijo, los últimos 3 los voy a leer de una sola vez. Regresó, hey, ¿saben qué? Ni me voy a molestar en explicarlo. No sé qué está diciendo ya en los últimos 3. Así que esa es mi frustración. Así. Reconozco que es un gran artista y lo para cerrar, no está haciendo más mangas, no está haciendo más series de acción porque se está dedicando a dibujar chulonas. Ya que lo mejor es el arte, ahí ve la historia, vale verga. Así es, señoras, y sin historia. Señores, así que muchas gracias. Eso ha sido una descarga de frustración de Julius. Eso es Recliner of Rage. Muy bien, señoras y señores, hemos llegado ya al final, a menos que quieran el versus. Tal vez le pegamos a la hora exacta, pero... No, ya estamos, no, exactamente. Si pues sigamos hablando. 40 segundos. 40 segundos, o lo alargamos y hacemos el versus. ¿Qué piensan? Yo creo que el versus va a ser bien cortito. Sí, siempre son cortos, así que señoras y señores, como un bonus episode, extra hidden features del episodio de hoy, tenemos versus adicional. Hubieras dejado unos 12 minutos de silencio y después el versus adicional. Los special features. Se lo puedes agregar digitalmente después cuando edites el episodio. En este episodio de versus, Eva 1 contra Ultraman. La esposa de Adán. Pero la 1, la primera. Ah, la primera. Tuvo varias. Ah, tenía Aren. Sí. No, es que la primera era Lilith. Eva 3, Eva 4. No, Eva de Evangelion. El Eva 1, el que pilotaba Shinji Ikari. El que más se ha dado duro, por cierto. Sí, es el que más. Sí, el que más duro. En el mundo más pendejo, pero el que más se ha dado duro. Es el que rompió la armadura y es el que se hartó a Los Ángeles. Sí, porque. Y el que se hartó la. Pues, es que eso es a lo que yo voy. El Power Source. Se hartó el Power Source de uno de Los Ángeles. Pues el único que podía tener más de los minutillos. Sí. Bueno, Ultraman, pues ahí habla mejor Julio. Que él se lo puede mejor, o Brito. No, Brito Man, basándonos en la nueva serie, para eso Brito Man, dejemos. Hagamos antes y después. Porque el Ultraman de antes con el gran zipper en la espalda. No, el Ultraman de antes solo le hacía ¡ja! ¡Y pi, pi, pi! Es que eso iba. La mierda tenía batería de iPhone de la primera generación. A eso iba. Si el Eva 1, que al principio en la serie tenía que estar plugged in, o si no, solo tenía un minuto de carga, ese, si le cortaba el cablecito, se ponía a la par. Cuando el Tico Man dice plugin, ese baboso tenía físicamente estaba enchufado a la pared, al AC power, al toma eléctrico, corriente. Al toma corriente, porque no tenía batería propia. Bueno, le duraba no. O sea, entonces, definamos la. ¿Cuál Eva 1? Es Ultraman, yo entiendo al que se ponía los, no, es el que se ponía los lentes, era el... Ese era el Ultra 7. No, Ultra 7, hablemos de las mejores versiones, o sea, ahorita de cada uno. Por lo menos el Ultraman Nexus que yo estoy viendo ahorita, ese sí, él tiene una batería ya decente. Pues. Okay. O sea, se le acaba en cierto ya momento, pero tiene una batería decente. Y tiene varios poderes, ya no solo es aquel gesto que tiraba un rayo tiene de las manos. Tiene ese y tiene otro. Que era el único poder que tenía el original, este tiene más, ¿verdad? Porque, bueno, también, el Eva tiene su Absolute Terror Field. Que con eso le tapa su rayito al. Sí. Tapa el rayito. Yo me voy a Eva 1. Yo me voy a Eva. El Eva 1 tiene un cuchillo. Y era bien filudo, me acuerdo. No, es que tenía armas escondidas en todos lados. O sea, si peleaba en Tokio 3. Lo que la caga. Ahí vamos. La caga Ultraman. No, porque uno de los poderes de ese de Ultraman es que él te crea tu field y te teletransporta para no hacer miedo a la ciudad. Ah. Y se dan verga en su planeta. En su propio campo. Entonces ahí chingaría Leva. Sí. Le va a mandar armas ya en sí, pues el cuchillo. Que era el. Sí, no, y también con el AT Field. Molecular. Con el AT Field también es. O sea, lo pudo ocupar como arma. Entonces estarían bien parejos. Pero yo al final le voy a Leva. No, le voy a Leva. Cuando se pone salvaje. Sí, eso. El Leva es salvaje. Es que acuérdate que ahí está Shinji. Y también el Leva que de repente le puede decir a comer mierda, mono cabrón. Y se empieza a dar verga. Y ahí es mejor. Yeah. Bueno, si lo ves de ese punto de vista, el Leva era más. Tenía su factor berserk. Sí, era tenía berserk. Y ahí no lo hace mierda al Ultraman. ¿Puede opinar el sensei? No, creo que no vio Evangelion. ¿No viste Evangelion, sensei? Eso por no haber visto. Por no haber visto Evangelion. Pero danos vos tu veredicto, sensei. ¿Eva o Ultraman? ¿Y se llama Ultra Seven? No, llama no. A los otros Eva. Sí, hay tres Evas también que pueden dar duro. Mira, y vos, entre Ultraman y Ultra Seven, ¿quién daba más duro? Eran bien parejos. Bien parejos. Es que el otro Ultra Seven era más rudo. Me le bajaba el sí, pero al primer ya el Ultra Seven tiraba el rayito de la cresta, tanga rezada. La chorcha. De la chorcha tiraba el rayito. Y este nuevo ya no tira la chorcha, fíjate. No, es que este no es que es este. Que no. Este el Ultraman le hacía así y también tiraba la chorcha. O era Ultra Seven el que tiraba la Ultra chorcha. Ultra Seven tiraba la chorcha. Bueno, sí tiene chorcha. Explique, Ciro, por favor, la chorcha. Chorcha. La crestita. El volado que anda en la cabeza. Con solo que no vaya a ser una explicación igual a la de polla, vos estamos bien. Así es. Ey, bueno, polla, sí, Ciro, Ciro que... nunca explicó qué era polla, ¿verdad? La esposa del pollo. Sí, es que para nuestros amigos españoles, no era el gallino. La polla que nosotros mencionábamos no es la polla que ustedes estaban imaginando. No. Es la secreción que uno tiene con la... Así es. Eso es la polla. Esa es la polla. Que cuando la escupen suena así. Y empieza a sacar burbujitas y a caminar para arriba. No, camina solo si es verde. Sí. Verde parduzco. Oh, boy. Bueno, entonces, ¿no te das cuenta? Entonces, sí, Eva. Yo digo que Eva. Eva, señoras y señores. Ganó Eva en este episodio especial de Versus Eva 1 contra Ultraman. Así es, señoras. Ciro lo para chimpear. Es que Ciro es super fan, ¿verdad? ¿Que Ciro es Ultra 7 o qué? Es Ultraman fan. Hasta tiene un post ahí en el foro, ¿verdad? Solo de Ultraman, Ultra 7 y todo eso. Ey, ya estás viendo Ultraman Nexus, Ciro. Y no espero que me contestes en este momento. Sí. Y se quedaron callados, fíjate, a ver si hablaba. Esperando la respuesta. El Ciro viendo el episodio y habla. Sí, cómo no. Malditos. Y nos llama y nosotros todavía esperando. Sí. Mira, Sensei, tal vez lo pones en conferencia la próxima vez a Ciro para que no eche la bandida en vivo. Tal vez Ciro habla, vea. Ciro ya está en el Skype. Ah, ahí te voy a mandar el link. Sensei, entonces cambiamos a Sensei 2. Para la próxima. Versión 2. Ahora con más de tres palabras. Hacemos una conferencia. Pero Ciro, otra pregunta. Sí, ya viste Ultraman Nexus. La siguiente pregunta es: ¿has visto alguna vez Evangelion? Sí. Tiene que haber visto Evangelion. ¿Has visto Evangelion? No, Ciro. Todo el mundo ha visto Evangelion. Ah, Ciro. Pues sí, baboso. Baboso. Muy bien, señoras y señores, muchas también gracias. Te vas a quedar esperando la respuesta. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast del día de hoy, nuestro episodio número 33. Les recordamos que pueden visitar la página web www.comicgeekos.com y ahí van a encontrar los enlaces al blog. Les recordamos que visiten el blog, ahí van a encontrar fotos y van a encontrar muchas más historietas y cosas que nosotros ponemos que no necesariamente hablamos de ellos en el podcast. También les recordamos que nos pueden mandar un email a comicgeekos@gmail.com y creo que vamos a regalar un premio especial para la primera persona que se grabe y nos mande un MP3. Sí, hombre, vamos a buscar ahí que tenga. Así es. Un clip. Cualquier. Una grapa, así, lo que tengo en el carro. Una, sí. Hable de cualquier. La bolsa de McDonald's de lo que comimos ayer. Sí, cabrón. Así es. Le vamos a buscar algo chivo. Algo chivo, así es. Muy bien, señoras y señores, los esperamos la próxima semana cuando posiblemente oirán a Julius decir... Era Chita, la mona de Tarzán. Así se llamaba. Era negro, peluda la animala. Así es. Y como siempre decimos acá todos los kikos... ¡Salud! ¡Salud! Envíanos sus emails con preguntas, comentarios, insultos y o traumas a comicgeekos@gmail.com y nosotros los leeremos en nuestro siguiente episodio. Si quieren, también pueden grabar un mensaje en formato MP3 y nosotros lo tocaremos en el show. No se olviden visitar nuestra página web comicgeekos.blogspot.com, donde encontrarán más información acerca de paquines, películas, coleccionables y los Comic Geekos, o sea nosotros. Si les ha gustado nuestro show, por favor voten por nosotros en podcastalley.com. El enlace a la página de votación está en nuestra página web. De nuevo, la dirección es comicgeekos.blogspot.com. Muchas gracias por oír nuestro show.